Queen, que llegará con su colaboración junto a David Bowie llamada Under Pressure. Pero antes, y para que le suba todo el poder, Don't Stop Me Now. Otra hora nueva de Pares Activos en Radio Activa. Tonight, I'm gonna have myself. Oh. Oh, yeah. Jack White pasando por el festivo de Pares Activos con dos totazos de canciones. That's How I'm Feeling. Y antes, Lazaretto en el Planeta Rock. Hey, un abrazo para ustedes que se reportan desde muchas partes de Colombia. Por ahí anda Mónica Murillo en Bucaramanga. Saludos para Sebastián también en Bucaramanga. En Ibagué está Wilson. Y un abrazo también para el señor Gustavo en la ciudad de Bogotá, que se encarga de traer un par activo que, ish, es que es infaltable para cantar en nuestro idioma. Eso sí, con recomendación antes, porque aprovechando los sonidos que vienen para esta tarde de Pares Activos, quiero recordarles que en radioactiva.com está toda la historia de lo que tuvimos a lo largo de la semana que pues va terminando con este festivo. Pasó Duff, el bajista de Guns N' Roses, por el Planeta Rock. Tuvimos doble concierto en Colombia de una de las bandas más importantes de la historia. Y todo lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, en arroba Radioactiva Colombia. Allí, por ejemplo, nos pusimos a excavar entre recuerdos con la venida de Duff, diciendo, ¿es el personaje más grande que ha venido a Radioactiva? Y llegamos a la conclusión que sí, pero obviamente recordando también nombres legendarios que han pasado por esta cabina del Planeta Rock. Por eso les hablaba del par activo que llega, porque Don Gustavo Cerati pasó por acá. Soda Stereo se une a la celebración de Pares Activos con Zoom y antes Primavera Cero en el Planeta Rock. Potente par activo en el Planeta Rock con Deftones. ¿Qué pasa por los 97.9 de Bogotá, los 102.3 de Medellín? Que habita el Planeta Rock en una tarde, en un festivo dedicado a los pares activos. Sus artistas favoritos que los vamos multiplicando por dos. Yo me voy despidiendo, pero ya viene el gran vikingo del rock and roll acompañando hasta las 7 de la noche con más de esos pares activos. Y yo les tengo una invitación muy especial porque hoy a las 9 de la noche vamos en vivo con Deporte Universal. Si a usted le gusta todo lo que tiene que ver con el tenis, la Fórmula 1, el fútbol americano, el béisbol, bueno, hoy tenemos programa en vivo acompañando el cierre del festivo, 9 de la noche en nuestro canal de YouTube, en arroba Radioactiva Colombia, o si quiere escuchar también en Caracol Radio. Soy Luis Caguerrero y me voy a despedir con un par activo que estaban hace rato por ahí buscando en el 305-34-0776. Un abrazo para Laura, ella es Laura Mejía. Hay una banda que me encanta y no ha sonado hoy en los pares activos, Luisca, se llama The Mills. Yo propongo Amor Depredador y tú pon la que quieras. La que está apoderada del Rock 20 y que está de estreno en Radio Activa, el sonido colombiano. Yo sé que hago mal, es The Mills. Y así les recuerdo, debemos ser más personas, no tanta gente. Chao.